Bueno, feliz, creo que cada uno de nosotros estamos feliz por lo que hemos podido lograr hoy. Se trabajó mucho para esto, en realidad venimos trabajando en todo lo que sea esto, yo creo que es una lucha larga y a veces nos hace dura, pero bueno, somos fuertes y estamos acá de pie para poder conseguir justicia para nuestros hijos, ¿no? Y agradecerles a todos los presentes, a todos los que adhirieron, a toda la gente que ayudó que esto pueda ser posible.